3 minutos rebasan las 8 de la mañana. Las señales universitarias en línea y 90.5 FM ya están enlazadas. Inicia el tiempo y el espacio de Carlos Romano Allen. La revista. Iluminó su destello, dijo. fue el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ya llegó, ya está aquí, el viernes, viernes 29 de septiembre. Se acaba este nefasto septiembre. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto en una mañana nublada. Aquí en la capital del estado de Veracruz se ve presagia lluvia. Y bueno, pues hay que salir preparados, eso es todo lo que tenemos que hacer. Apúntenselo usted. Pues aquí estamos saludándoles con muchísimo gusto y dándoles la más cordial bienvenida a este amable programa que lleva por nombre La Revista. Decíamos que aquí en Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México, mañana lluviosita, pluviosilla. Saludos a Orizaba, saludos a Córdoba. Allá nos escuchan muy bien, con una gran claridad. Ojalá que recibiéramos más mensajes de reportes, de revisteros que nos escuchan en aquellos lugares fuera de Jalapa, para saber a dónde podemos mandar saludos y eventualmente buscar contenidos también que les interese a ustedes, no centralizar todo en Jalapa o Veracruz, ¿no? Entonces, pues ya ven las redes sociales que tenemos, que anuncia Lupita todas las mañanas. Esa puede ser una vía, el teléfono también puede ser otra vía. Y el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto, ya está buscando la música para esta mañana, aquí en la consola de audio de la Radio Universidad Veracruzana. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos está reportando también desde muy temprano, que el foro de ayer fue un éxito, yo me asomé también, había muchísima gente, cada vez hay más gente. Qué bueno, les fue muy bien en el foro sobre ambiente y sustentabilidad, el siguiente sobre igualdad de género, pues puede estar bueno también. 5 de octubre, todo en el Centro Recreativo Jalapeño. Y buenos días, Lupita. Y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la radio universitaria, les dice que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, y si se preguntan si es todo lo que hace Lupita, de ponernos en contacto con las redes sociales, pues no, ni siquiera es su trabajo. Es una de las 27 actividades que tiene todos los días, pero ella está ahí en el centro de en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, responsable de la revista Clivajes, cuyo editor es el doctor Alfredo Zabaleta, Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, coordinadores del número 8 de esta revista, Gunter Dietz, mira, nombre, puros grandes ligas, y Danú Fabre, del IESES. Bueno, Y ayer varias personas manifestaron su pésame, entre ellos nuestro amigo Guillermo Manzano y Adolfo Pérez de allá del puerto de Veracruz, de los que me acuerdo ahorita, sobre el fallecimiento de Hugh Hefner. Si usted no lo conoce, pues le diré que él es el creador de una revista icónica, además una revista muy sui generis, porque por una parte se vendía por los desnudos de las chicas del mes, o sea, estoy refiriéndose a Playboy, ¿no? O sea, revista de veras pues, que se leía muchísimo, ¿no? En un tiempo, por ahí había otra, Penthouse, que le quiso hacer competencia, pero no, el Playboy era el Playboy. Y había una también en México que se llamaba Caballero. Bueno, las características de esta revista no es nada más mostrar los desnudos femeninos, es decir, no era nada más, como diríamos, material para caballero, sino que tenía artículos buenísimos. Dice Adolfo que ella aprendió inglés, o Manzano, no me acuerdo quién decía que ella aprendió inglés. No, Manzano recordaba a las chicas, ¿no? Adolfo, perdón. No, pues todos alguna vez nos caía esa revista, que en aquella época pues no era nada barata, ¿no? Incluso los muchachos que querían tener ahí su colección, pues tenían que a veces comprarlas usadas, porque salieron un montonal de números. Bueno, pues tras la muerte del fundador de la icónica revista Playboy, Hugh Hefner, quienes amaban al... Bueno, además los artículos eran muy buenos. Eran artículos como para lectores intelectuales. O sea, realmente era una revista cultural, ¿no? Con el atractivo de los desnudos, que no sé. Decíamos que tenía que ver una cosa con otra, ¿no? Pero mira cómo se ampliaba el espectro de compradores, porque el que no la compraba por las muchachas lo compraba por los artículos de fondo, muy buenos. Y en la revista Caballero también hicieron lo mismo, tenían buenos artículos. Pues miren, Hefner fue un defensor de la igualdad sexual, las libertades civiles, los derechos civiles de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero. Era un amante del jazz, hizo mucho por el jazz también, abogó por los, decíamos, por los derechos de los gays en la década de 1950, sí, en los años 50, aseguró el empresario y promotor Raymond Brown en Twitter. Hefner defendió los casamientos entre personas del mismo sexo, describiendo el tema como una lucha por todos nuestros derechos. Gracias. En un editorial de la edición de septiembre de 2012 de Playboy, según fue citado por la revista LGBT, lésbico, gay, bisexual, transexual, que es la revista Pink News, decía: sin ellos retrocederá la revolución sexual y regresaremos a una época anterior puritana, argumentó, agregando que los conservadores religiosos criminalizaron toda vuestra vida sexual. Hefner también fue recordado como un activista de los derechos civiles. Playboy ofreció una plataforma para muchos prominentes afroamericanos como Miles Davis, Martin Luther King, Muhammad Ali, Sammy Davis Jr. Y Hugh Hefner fue un fuerte partidario del movimiento de los derechos civiles. Nunca lo olvidaremos, dijo el reverendo Jesse Jackson en un tuit luego de que se conociera la muerte del fundador de Playboy. Sin embargo, el medio elegido por Hefner, una revista erótica dirigida principalmente a hombres heterosexuales, pues no sé si llamarla erótica, pero bueno, una revista con esas características, también le ganó enemigas, ¿no? O sea, entre las filas de las feministas, obviamente, pues exhibían a las chicas, etcétera, etcétera, ¿no? La cantidad de gente tratando a este magnate porno como una especie de líder de los derechos civiles, porno, tampoco, ¿no? Yo creo que ni erótica ni porno, era otra cosa. Que le dio poder a las mujeres, Me revuelve el estómago, escribió en Twitter Megan Murphy, fundadora de la revista canadiense Feminist Current. Bueno, ayer no nos dio tiempo de platicar de esto, pero ahí queda para los admiradores de este personaje, Hugh Hefner, que acaba de fallecer. El maestro Jorge Maraboto nos acaba de llamar del puerto de Veracruz y nos dice, bueno, saludos a Carlos, Romano, a Chuchín, Lupita, todo el personal de Radio Universidad. El programa en la revista nos hace muy amena la mañana. Ay, pues qué bueno, esa es parte de la pretensión, ¿verdad? Ser una buena compañía, lo que quiera que eso quiera decir. Y la maestra Natalia, para felicitar a su sobrino Mateo Mendoza. Ah, pues nosotros también. ¿Qué será de cumpleaños tuyos, Mateo? Un abrazo muy fuerte a nuestro querido amigo Mateo Mendoza. Y manda saludos a la revista la maestra Natalia. Bueno, pues muy bien. Y bueno, nuestros tuit revisteros todavía no acaban de despertar, así que mientras yo creo que nos vamos a la cartelera, porque ya es fin de semana, cuando son las 8:16. Bueno, pues miren, el violinista Emanuel Alejandro Quijano y el contrabajista Carlos Daniel Villarreal van a fungir como solistas en la audición que ofrece esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la dirección de su titular y en la sala de conciertos en su sede permanente. El programa propone un recorrido en torno del arte sonoro de diversas épocas. Nos dice Jorge Vázquez Pacheco en la página cultural del diario, que dirige nuestra amiga Celia Galloso, que se ha denominado una travesía musical por 4 siglos. Y el listado creativo se compone de La Piedra Solar de Cristina García Islas, el concierto número 5 para violín y orquesta de Buchstamps, el concierto en re mayor para contrabajo y orquesta de Václav Pichl, y en la parte complementaria los 3 preludios de Palestina de Hans Pfitzner. Este será el programa no usual, que se toque esta música. Entonces Emanuel Alejandro Quijano y Carlos Daniel Villarreal Derbez, solistas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa el día de hoy. Este viernes a las 7 en el Ágora de la Ciudad se va a presentar la novela Noche Veracruzana de Juan Carlos García Rodríguez, autor que aborda el miedo en que vivimos por la violencia y la inseguridad. En la mesa estarán la directora de Difusión Cultural de la UV, Esther Hernández Palacios, Raquel Velasco, investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, el escritor Luis Rodríguez Villalbazo, y el autor. Bueno, pues entonces ya están avisados. Noche Veracruzana, hoy en el Ágora a las 7. Fíjense que con la finalidad de formar parte de la crítica, el diálogo y la reflexión sobre género y feminismo, esta tarde se realizará en Jalapa un café filosófico al que pueden asistir todos los interesados en las temáticas mencionadas sin que necesariamente deban tener conocimiento sobre filosofía, ¿sí? Para que no se asusten. Maribel Sánchez nos informa que la charla organizada por Café Filosófico y la Asociación Civil Filosofía para Todos, y qué bueno, hace mucha falta este tipo de conversatorios, para iniciar a las 5 de la tarde en JJ Herrera número 18, aquí en el Centro Histórico de Jalapa. Y la finalidad de las actividades que coordinan ambas instancias es establecer pues un acercamiento, ¿no?, entre el pensamiento filosófico y la comunidad en general. Es una charla casual en la que cualquier persona puede participar. Para ser parte de la charla solo se requiere la inquietud por dialogar o escuchar en torno a temas que a todos nos incumben. La entrada es totalmente gratuita. 5 de la tarde, JJ Herrera, número 18. Para irse a divertir con Javier Barria, dice que debido al éxito inusitado, increíble, aglomeraciones el pasado fin de semana en Tierra Luna, pues decidieron que regresara, porque se quedó mucha gente sin verlo. 9:30 de... No, esto va en serio, siempre tiene mucha gente. Es que la gente está ávida también de diversión, no todo es sufrimiento, digo. Este sábado a las 9:30, y es que además el cover es, pues estaba muy accesible, ¿no? 60 pesos. Rayón 18, llamen para reservar su mesa 812-1301, 812-1301. Por otra parte, el taller Mujeres Saludablemente Creativas se propone para mujeres que deseen tener un espacio y tiempo para ellas mismas, así como para compartir experiencias y formas saludables a través del arte y el movimiento corporal. Esto se llevará a cabo los días lunes de 8:30 a 10:30 en el Centro Recreativo Jalapeño. Mayores informes al 2281-9066-93. Cabaret, hoy viernes 29, esta puesta en escena que ha recorrido varios espacios con éxito, la gente se divierte. Viernes, hoy a las 10 en el Chan Chan, es un lugar que está junto al Hotel María Victoria, el restaurante va Chan Chan, Zaragoza número 6. En el centro, hoy hay única función a las 10 de la noche. Bueno, hoy es viernes, hoy nos toca bocadillo literario. Seguimos con el ciclo de Oscar de la Borbolla, pero antes quiero mandar saludos. Mateo ya recibió su saludo de doña Natalia, felicidades, un abrazote mi querido Mateo. Toño Quinto dice que en otra película que aparece en las Playmates es en la película Apocalipsis Now de Coppola. ¿A poco? Ah, ya. Nos estás cotorreando. Ayer caminé por el centro de Jalapa, dice Fernando González, hacia el centro recreativo. Mucho cemento gris. ¿Sabrá el ayuntamiento que existen las plantas? Mira, si no lo saben, en la próxima administración, y conociendo la proclividad de Hipólito hacia lo verde, pues entonces seguramente que va a haber, ¿eh? Pero sí, ahorita sí se antoja demasiado cemento. Tanto cemento que el otro día se hizo en unos ríos bien padres ahí porque no tenían por dónde irse el agua. Toño Quinto dice, me hiciste recordar que en la peli Sueños de Libertad de Freeman, él utilizó fotos de Playmates para ocultar su boquete. No, hombre, tantas historias, miles de historias del Playboy. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. FG2 dice, buenos días, revisteros. Ayer fui a Diálogos Ciudadanos. El doctor Hipólito sentado por aquí, por allá, como cualquier mortal. Pues es que es mortal, ¿no? Bueno, eso es cierto, ¿eh? Ha estado en todos. Le croquisero, le tecuacier, dice una idea millonaria, que en la revista se haga una versión radiofónica del Playboy. No, pero por nuestro perfil sería para mujeres. No te rías. No, para mujeres desesperadas. Por la versión radiofónica, Leopoldo, sí. ¿No? Si tú comentaste ampliamente los artículos excelentes que pasaban, bueno, en esa... Nos podemos poner aquí, ¿cómo llaman? Streaming. Y Chuchín y yo podemos hacer las delicias de las muchachas que escuchen el programa. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, Carlos, muy bien, revisteros. Espérame tantito, perdón, Jean-Philippe Rameau, Los Cíclopes es la pieza que escuchamos, la música. Dime, ¿cómo te pues ido? Bien, muy contenta de mi trabajo, de mi vida, no me puedo quejar. Pues es una ventaja. Amanecimos muy jalapeños hoy con un día así medio frigoncito. Ay, qué rico, ¿verdad? Pero que no, sí. Que no abusen porque nos lastiman la garganta. Así está bien, y a mí lo que no me gusta son los aguacerotes porque se inunda. Pero este clima me gusta. Ah, sí. Es por eso yo creo que Palapa sí es famosa para la cuestión intelectual, ¿no? El desarrollo de la cultura, el pensamiento, las... Lo propicia, ¿verdad? Una ciudad muy calurosa, como que no te dan ganas. Bueno, ¿y qué nos cuentas? Bueno, pues yo hacer una pequeña promoción, porque fue la reunión anoche del patronato del Museo de la Ciudad, del Museo Casa de Jalapa, en la cual estamos proponiendo al gobierno municipal del licenciado Américo Zúñiga crear una exposición que se llama, lo que ya se va a llamar, porque el patronato ya la aprobó, una iniciativa que tuve, Gente de Jalapa. Es una exposición que va a cubrir un espacio, y esto es muy importante que nuestros radioescuchas, tus radioescuchas lo sepan, es a cubrir un espacio en un momento de transición. El Museo Casa de Jalapa tiene una gran parte de las piezas que están expuestas, son gracias a comodatos que se hicieron de acuerdo al guión museográfico que hizo el doctor Rubén Morante, excelente calidad, con un muy modesto presupuesto para recuperar la casita y volver a abrir el Museo Casa de Jalapa, hoy más conocido como MUXA. Entonces, ayer el patronato en pleno autorizó una propuesta que hice de hacer esta exposición de fotos antiguas de Jalapa en las vitrinas. Vamos a tener que explicar muy bien cuando nos haga el favor de visitarnos a partir de la inauguración cómo va a funcionar. Uno era que las vitrinas están con elementos, con objetos que corresponden a cada siglo, desde el siglo XVI al siglo XX, lo cual implica entregar estos objetos, fueron prestados a una administración saliente. Los comodatos que firmaron de estos objetos, el personal responsable de la recepción de estos objetos, tienen que entregarlos el 15 de diciembre. Bueno, ese era el problema. Entonces yo me di a la tarea de buscar una alternativa que nos pudiera funcionar en el término del 2017 y un primer mes del 2018. Y con esto decidimos ya ayer crear la exposición Gente de Jalapa, la cual va a consistir en buscar y invitar amigos, familias jalapeñas que nos quieran prestar fotos, media carta, carta completa, blanco y negro o sepia, enmarcadas con su cristal, las cuales, bueno, yo voy a ser la comisaria de la exposición, el doctor Paulo César Romero López es el curador y el doctor Morante, el museógrafo. ¿Qué tipo de fotos? Fotos antiguas. Pues de familia. ¿De la familia? De la familia, de algún un evento importante, un día de campo, de esos que asusta. Es siglo XX y estamos planteando que sea hasta los años 50, que era cuando más se usó la fotografía como un recuerdo y que lo tenían en la casa colgado en la pared o en el escritorio o en el tocador. Sí. Entonces, estas fotos emblemáticas de familias jalapeñas que van a hablar también de una migración muy interesante que en Jalapa se dio desde el siglo XVI, desde que llegan los españoles, llegan personas migrantes de otras culturas del mundo que tuvieron la necesidad de salir de sus países por diferentes razones. Oye, estas fotos de las bodas, ¿no? Que eran de estudio. ¿Sí? Eran todos así, derechos, así, cara de... como ¿sí? cara de chin. Tenemos esa, el niño que cumplió 3 años y lo llevaron a presentar a la Virgen. El, la, los de Tul. Las niñas de, ¿cómo se llama? De saliendo de una escuela. Los 15 años. O, no sé si se acuerdan, muchos de nuestros revisteros se van a, de nuestros revisteros, yo me apropié, no, se van a recordar de los fotógrafos que estaban en la calle. No sé si a ti te tocó cuando llegaste en los años 70 a Jalapa, había... Sí. En la calle de Enríquez había fotógrafos ambulantes. Sí. Te sacaban te daban un papelito y ya tú lo ibas a si la querías comprar. Sí, sí. Ese negocio muy constante en la ciudad capital de del estado de Veracruz, en la cual estos fotógrafos deben tener un tesoro. Si existieran, porque ya muchos de ellos ya los pues, no. El parque también, que tenía su camarita preciosa. Hacia, ¿no? Al servicio de loco que empezó a coger con las máquinas, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces la fotografía en Jalapa tuvo una razón lógica. Había migraciones, gentes que venían de otros países. Uh-huh. Bueno, hablamos primero de España, hablas de Francia, Holanda, Inglaterra, uh-huh. Alemania, tenemos árabes. Judíos que llegaron en diferentes momentos a la ciudad, pero también migraciones mexicanas de diferentes estados del país por razones múltiples, luego las migraciones de los diferentes estados de nuestro de diferentes municipios de nuestro estado y finalmente de la región. Entonces Jalapa, concluyendo el tema porque es gente Jalapa, se fueron asentando en Jalapa desde el siglo XVII, que empezó el siglo XVI, bueno, la conquista, muchos, quién sabe si tengan herederos, la familia Vadillo, sepa si tenga heredero todavía aquí en Jalapa, pero hay muchas familias que se quedaron, entonces, que pusieron sus negocios, que florecieron sus negocios, sus familias, se casó el árabe con la española se casó con el nacido 100% jalapeño, el que vino de Veracruz salió con la Tetantoyuca, que estaba estudiando en la Normal Veracruzana, en la preparatoria, es que era la preparatoria de Orizaba y la preparatoria de Jalapa y la normal de Orizaba y luego la normal de Jalapa. Entonces eso hizo que viniera muchísima gente y se diera una relación cultural muy interesante. Bueno, este es un origen así, unas pinceladas de lo que puede ser el resultado de fotografías de esa época. Pedimos que sean fotografías de tamaño media carta y carta con su cristal y su marco. La variedad de marcos va a ser otra riqueza. Había marcos muy bonitos. Ahorita alguna amiga me dice, ay, tú, pero ya el mío está muy picado. Así tráenoslo. Nosotros veremos cómo restaurarlo, cómo limpiarlo. Va a ser una exposición, si todo la vinculación va bien, puede ser una exposición que dé tiempo a la nueva administración de pensar el qué hacer con la... Porque nos quedamos sin piezas. Entonces la idea es que tampoco se quede el museo cerrado, que la administración próxima de Polo encuentre un nicho tranquilo en este espacio cultural. Uh-huh. Y que con la cultura se demuestre también que estamos dentro de una armonía en la cual la gente jalapeña puede proporcionarlo. Y bueno, en un momento yo voy a ser la comisaria por parte del patronato del Museo de la Ciudad, que es una asociación fotos civil. Fotos no tomadas por celulares. No, y aparte, el hacer la foto con las condiciones particulares, hacían decoraciones, hacía un escenario, el fotógrafo Gilberto, el fotógrafo Hernández, el fotógrafo Humberto, porque era la fotografía Ruiz, te hacían el escenario para que llegaran las personas que se iban a sacar la foto. Entonces, están convidados los revisteros a que si quieren participar en esta primera exposición de gente de Jalapa. Es modesta, no es una exposición grandilocuente, pero sí va a mostrar pues parte de estas esas generaciones que nos hagan favor de acompañarnos. ¿Cuándo? La exposición se abriría el 15 de noviembre. No, pues, y concluir la primera etapa. Estamos pidiendo fotografías. Porque hay que hacer la curaduría y en eso va a estar el doctor, el historiador Pablo César y Lourdes Hernández Quiñones y el doctor Morante, que va a ser el museógrafo, y la maestra Olivia Domínguez Pérez, que es la presidenta del patronato, está también muy muy atenta, porque tenemos que invitar. ¿Quién las va a recibir tú ahí? Yo, en el museo, sí, el museo. ¿Tú lo recibes con su recibo? Le damos su recibo, le sacamos fotografía a la foto, porque para hacer la foto, a la foto le sacamos otra foto con el celular, porque hay que hacer una composición para la museografía, que los tamaños, los temas. ¿Cuántos temas se te pueden ocurrir? Días de campo. En Jalapa era muy común hacer días de campo y sacarse la foto. Las graduaciones. Graduaciones, el parque, la calle, la familia, dentro de una familia, en un cumpleaños, una boda, etcétera. Entonces ya tenemos... Un caballito. Ya, ándale. O el que se está sacando el primero que viene de... Llorando el niño porque no quería subirse al caballo. Y la mamá viéndole así con la cara, te tienes que sacar la foto, ¿no? Tenemos, bueno, los boleros, que también fueron otros personajes en el centro, que la gente llegaba para ir a una cita de una oficina, venían de alguna ranchería y pasaban con el bolero a que le limpiara los zapatos, y salían con el zapato lustroso. Y con un montón de chismes de informativos. Sí, ya estaba el periódico del día. Bueno, ya tenemos confirmadas las participaciones de la familia Hernández. Hernández Oropesa, ellos son las famosas tititas. Carmen Hernández Oropesa es la cocinera más importante que ha surgido de Jalapa. Bueno, pues sigue Raquel Torre, la familia Torres Cerdán. Tenemos también a la familia... Lupe Williams con su familia Linera Reyes, Vidal Elías, los Melgarejo Espinoso, Bunca Novas, que son familias muy antiguas de los años 20. También has platicado pues con sobrar, Rosa. ¿No? Mira, está calculado que participen 50 familias con hasta 100 fotos. Porque es lo que ya calculamos en espacio. 100 fotos en total. En total, porque van a estar en las vitrinas. No se quitan las cédulas que están establecidas por los periodos que vamos a contar en la cartografía que se expone en el museo. Pero la idea es tocar como una pequeña pincelada de otra manera de ver Jalapa, que es a través de sus gentes. A mí me gusta mucho eso de las fotos antiguas. Pues estaremos pendientes recordándole a la gente. Ahí estaré yo aquí, y... una rifa de un libro de nuestro sonido del agua y la arena para los cambios. Esto lo vamos a hacer para la próxima semana, como usted quiera. Y pues el agradecimiento, estamos aquí en la primera, es una primicia de los Muñoz Pérez también. Saludos a todos los Lajud, que nos escuchen. Frutis, Finberea, los Melgarejos Vivanco, famoso por sus padres, don Pedro y don... Tantas y tantas familias, ¿no? Los Lomalos, la Donde Guevara, ya está, anotados, ahí hay el mundo. Ahora el proceso de que acepten es poner piezas en una... Pero yo creo que el ambiente que ha logrado la Casa Museo nos permite pensar que puede ser un éxito. Sí. El éxito será de acuerdo a la participación. Claro. No estamos solos y esperamos que... Pues muy buena idea, entonces... y valió la pena la desvelada que se dio. Sí, estuvo bien. Y las fotos van a ser hasta los años 50. Hay un límite. De los porque años 50 para atrás. O sea, 1901, hay fotos estupendas, que son históricas, hasta los años 50, porque si no, no tenemos ya más espacio. Bueno, muy bien. Gracias, Rebeca, que te vaya muy bien. Bueno. Buena semana. Muchas gracias, Sando Mendoza, Pedro, saludos. Y vamos entonces, ahora sí, con un rico bocadillo. Y hablando de olvidos, hay un olvido que me hicieron recordar echándome en cara una promesa. Tú dijiste, sollozó con la voz esquebrajada, que ibas a quererme siempre. Y yo no recordaba haberlo dicho. Acuérdate, tú me dijiste, insistió, ¿no? Y yo seguía sin acordarme. Era posible, sí, que se lo hubiera dicho, pero era increíble que lo trajera a cuento para obligarme, con la complicidad de mi memoria, a sentir lo que ya no sentía. Sí, está bien, lo admito, respondí, aunque seguía sin recordar realmente mi promesa, pero ¿y qué con eso? Quiero que te acuerdes. Sí, me acuerdo, volví a decir. No, no te acuerdas. Si te acordaras, volverías a sentirlo. Me acuerdo de que lo dije y me acuerdo de lo que sentía cuando le dije. Pero ya no lo siento. No, no, no te acuerdas, insistió ella. Si te acordaras, seguirías queriéndome. Y me quedé pensando en lo extraños que resultan los recuerdos. Pues uno puede ver el rojo y recordarlo, y una cara y reconocerla, o repetir de memoria un poema. En estos casos la recuperación es completa. Pues uno, al recordar, ve el rojo, mira la cara o dice el poema, pero no sucede así con los sentimientos. Pues aunque había terminado por recordar mi promesa y lo que sentía cuando la hice, no había modo de volver a sentirlo. Recordarme queriéndola no me hacía quererla. Ella volvió a llorar. Por favor, acuérdate. Pero yo no pude acordarme porque hay olvidos que ni recordándolos se recuerdan. La libertad de ser distinto. Óscar de la Borbolla. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Penny Lane and In My Ears and In My Eyes, The Beatles. Bueno, Héctor de Mauleón, que es un buen cronista, hace una entrega a la revista Nexos, que es otra cosa que nos llama la atención también, así como las fotos antiguas, y luego las compara uno las calles, que mira, esta es la calle de Clavijero, y que es la calle de Lucio, que antes era la calle del Desbarrancadero, y que no sé qué, las compara uno como es ahora, ¿no? Y apenas reconoce uno, uy, con muchos trabajos, ¿no? Las calles por las que ahora nosotros pues deambulamos, ¿no? Y seguramente las fotografías que se han tomado con celulares de nosotros ahorita, imagínense dentro de 100 años, 150 años, que mira cómo era Jalapa en el 2017. Bueno, pues así es, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que estaba pasando cuando un acontecimiento tan importante como el sismo del 19 de septiembre del 85, qué es lo que estaba pasando en México en ese momento? O sea, son trabajos periodísticos y crónicas muy sabrosas, ¿no? Pero porque te dicen algo de lo que, cómo fue antes del 85 y cómo fue después del 85 la vida nocturna, por ejemplo, ¿no? Entonces, los periódicos de aquella época producen una de las sensaciones más extrañas del mundo, porque son los diarios impresos la noche anterior al temblor del 85, cuando nadie sabía que se estaban viviendo las últimas horas del mundo antiguo. Imagínense, todo esto es ya como material de literatura, ¿no? O de cine, o de teatro, es decir, la gente cómo se fue el 18 de septiembre a dormir tranquilamente como todos lo hicimos, y algunos, bueno, fue un jueves, ¿no? Entonces como que para trasnochar, ¿no? Pero la gente se levantaba a las 5, 6 de la mañana a prepararse para trabajar sin imaginar lo que iba a pasar unos minutos después, ¿no? Es perturbador todo eso. Entonces, son los diarios que nadie leyó. Quedaron olvidados en los kioscos, los que salieron esa mañana tempranito. Mientras la gente buceaba entre los escombros, ¿no?, llorando por sus muertos, contienen un mundo incumplido. Es decir, resultan perturbadores porque están llenos de algo que jamás llegó, ¿sí? Ese jueves, por ejemplo, fíjense, ese jueves del 19 de septiembre del 85 iba a jugarse el primer partido de la semifinal entre América y Atlante, cuando el Atlante era un buen equipo. Estaban Celada, Brailovsky. Brailovsky era muy buen jugador del América, ahora es comentarista en Fox. Muy buen jugador. Pero fue tal el impacto que le causó el temblor que agarró su esposa, su mujer, lo que pudo, y se fue de México años. Ahora ya aguantó el del 19 de septiembre. Pero él dice que fue por su esposa, ¿no? Pero yo creo que fue por los dos. Muchos extranjeros que no están acostumbrados a los sismos de México, pues imagínense, ¿no? Bueno, estaba Brailovsky, estaba Vinicio Bravo, Gonzalo Farfán, también ahora comentarista. Parecían superar las más modestas de Pedro Soto, el Pueblita, estos estaban en el Atlante, jugadores más modestos, el Chocolate García. Digo, para gente que le gusta el fútbol y que más o menos tiene nuestra edad, pues sí sabrán de quién hablamos. Para ese día estaba programado el estreno mundial de ¿cuál creen? De Gavilano Paloma, película sobre el auge y caída del príncipe José José por el alcoholismo, que sería exhibida en 28 salas de la capital. Me acuerdo que esa película la pasaron aquí en el cine Jalapa. Estaba Luis Miguel, Lucerito, Chavitos, Menudo, Parchís. Se presentarían ese día del temblor en un programa especial por el Canal 2 a las 2:30 de la tarde. Y luego comenzaría el ciclo Tardes de Juventud con una película de Silvia Pinal y Rafael Bertrand. Bueno, si la vida hubiese seguido como de costumbre, si no hubiera habido temblor, Julieta Bracho habría dado en ese mismo canal una lección del curso de inglés Follow Me. Por la tarde, Irane Ori, ¿se acuerdan de Irane Ori? Conmovería a su público con el nuevo capítulo de la telenovela Principesa. Y por la noche, si no hubiera habido temblor, Blanca Sánchez y Enrique Rocha promoverían la llegada del videocentro a través de un programa en el que serían transmitidas las más grandes escenas que Videocentro, ¿se acuerdan?, tenía para su renta. Punto y aparte, se esperaba un día nublado, aquella vez, con posibilidad de lluvias por la noche. Era el día de las Emilias, las Constanzas, los Ricardos y los Geranios. Los festejados podrían celebrar su onomástico viendo el show de Vitorino. ¿Se acuerdan de Vitorino? Que, ¿cómo lo anunciaban? 100 kilos de rock, ¿no? Era un cantante bastante robusto. Cantaba bien sabroso, el rock, bueno, a mí me gustaba. Había un lugar que se llamaba el Quórum del Hotel Crown Plaza. Pudieron haber asistido al Teatro República para reírse con los albures de Chóforo y Varelita, que significaban la que quiera azul celeste que se acueste. Bueno, también podrían adquirir un boleto para las 250 representaciones de La Perricholi, obra en la que actuaba Rosenda Montero, en los televiteatros de Cuauhtémoc y Puebla. Fíjate que en qué zona, ¿no? Ahí por la Roma. Iban a presentarse José el Soñador, ahí en ese teatro. En el Morroco, del conjunto Marrakech, cantaba en esa noche Jorge Vargas. Ah, ese Jorge Vargas fue el primer marido de Lupita D'Alessio. Alicia Juárez, que fue mujer de José Alfredo Jiménez. Cruz Infante. El cine Regis sacaría de cartelera El Vuelo de la Cigüeña, última cinta que proyectó para estrenar en la tarde una película de José Carlos Ruiz, Vidas Errantes. Quizá las Emilias, las Constanzas, los Ricardos, los Geranios, porque era el santoral de ese día, del 19 de septiembre, iban a recibir presentes, a lo mejor no adquiridos en las tiendas departamentales, que anunciaban descuentos en máquinas de coser, Salinas y Rocha, aspiradoras, motocicletas, ventiladores. En ese jardín de senderos que se bifurcó el terremoto, la procuradora capitalina Victoria Adato había contemplado recorrer las nuevas instalaciones de la dependencia en la colonia Tránsito. Y así, para ese mismo día, la Secretaría de Hacienda anunciaba la puesta en marcha de la Operación Tepito, cuyo objetivo era desterrar para siempre de esa parte de la ciudad el contrabando. A las 7:19, el sendero se bifurcó. El día que se esperaba nublado se convirtió en jueves negro. De acuerdo con la denominación ensayada por Emilio Viale en las páginas del Universal, las instalaciones que Adato pensaba recorrer se cayeron bajo los escombros. Bueno, y todo lo que ya sabemos, ¿no?, que sucedió, y que el martes pasado pues mucha gente lo recordó. Héctor de Mauleón en Nexos, a propósito de... Bueno, pues ya son las nueve en punto aquí en la revista. Saludos a Jorge MB, saludos a Estela, saludos a Enrique Salmerón también, Y continuamos con otro poquito de música. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Ike Turner. Dice Chuchín que está en todo. Los chismes de la farándula. Que era el marido de Tina Turner. Saludos a Norma Yolanda López. Que nos dice, no estaba esa obra en ese momento, la de José el Soñador, sino de 13 a la mesa. Y se los digo porque el padre de mis hijos, entonces mi marido, estuvo en el elenco de José el Soñador, por eso mi certeza. Era solo una precisión, besos, ¿no? Pues muy bien, gracias. Esa de 13 a la mesa era una obra como supersticiosa, ¿no? Que trataban de evitar a toda costa que se sentaran 13 en la mesa porque era de mala suerte. Y ya cuando habían arreglado el asunto, alguien se presentaba y volvían a ser 13, o alguien faltaba y volvía, algo así. Me acuerdo. Entre nebulosas, porque pues ya llovió. Bueno, Enrique Salmerón también me manda muchos saludos. A Chuchín y a todos los revisteros. Abraham Nuncio, fíjate que también hace un recuento, pero ya de otro tipo, nada más que ya no nos da tiempo porque ya está aquí nuestro amigo Héctor Campos. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien. Disfrutando la revista con todo lo que comienza a despertarme con Hugh Hefner y los recuerdos de aquella revista Caballero, que era la que todos veíamos en México. ¿Coleccionaban? Sí, era... Yo conste que dije coleccionaban. En los 76. Ahí, debajo del colchón, ahí se escondían para que no las cacharan los papás, ¿no? No, no, ya, yo ya la empecé a comprar ya cuando ya estaba yo casado, ya mi mujer había aceptado todo eso. Me acuerdo mucho una revista, la primera revista de que hizo Hugh Hefner, la que traía en la cubierta, el cover, era Miley Monroe. Ah, ya poco. En un desnudo integral, sobre un no sé si era tafetán, una tela roja, esas muy hermosas, y sale ella totalmente desnuda. Pero eran unos fotógrafos sensacionales, sí. Porque las fotos eran muy bellas. Mira, no había yo creo que la revista en un desnudo integral es más bonito lo que insinúa que lo que enseña. Sí, porque el otro ya sería como pornografía. Por eso yo decía que no era una revista porno. No, atraía ni erótica tampoco, porque bueno, a lo mejor había unas poses eróticas de las chicas, sí, pero nunca salían con alguien más, ¿no? Siempre ellas solas. Y además nunca ninguna foto fue ofensiva. No. Y además tenía artículos bien interesantes. Sí. Ay, me acuerdo una mismos que yo no leía. Yo veía las fotos. No, yo sí. Ahora sí ya me gustaría leer los artículos. Yo los leía porque yo no era muy culto y me gustaba más o menos andar actualizado. Decía yo, con esto aparento que sé bastante, aunque no sabía yo que muchas ¿cuál es cosas. Tu fuente? El Playboy. Muy bueno. Bien. El cuento de hoy es sobre mi esposa que pinta. Un día vi en el área del estudio donde tenía sus pinturas, vi un libro que hablaba de un personaje que yo pienso que la vida no fue justa con él. Yo creo que es un personaje que, ahorita lo voy a describir, que estaba congestionado, algún día había tenido algún problema psicológico grave, pero nunca la vida le dio ninguna satisfacción. Entonces, yo hice una especie de pequeño homenaje porque leí mucho de él y hice el cuento que se llama El hombre de una sola oreja. Le puse una introducción de un epígrafe de poema de Pablo Neruda que creo que lo describe. Tu presencia es ajena, extraña a mí como una cosa. Pienso, camino largamente, mi vida antes de ti, mi vida antes de nadie, mi áspera vida. Le grito frente al mar, entre las piedras, corriendo libre, loco, en el vaho del mar. La furia triste, el grito, la soledad del mar, desbocado, violento, estirado hacia el cielo. Poema 17 de Pablo Neruda. El siroco, el viento del desierto, huye del calor abrasador, cruza cual exhalación el Mediterráneo y los rojizos llanos de la Provenza, y deja caer como seca lluvia la arena del Sahara en Arles, pequeño pueblo de la provincia francesa, invisible y sepultado en su quietud a más de 15 horas por tren desde París. También el Mistral llega hasta Arles en primavera, con rachas tan violentas como las de la Tramontana, el viento misterioso que azota las carreteras estrechas y retorcidas como cornisas en el filo de las costas de riscos insondables de Italia, llevando el génesis de la locura. Hasta aquel sitio de remolinos de viento llegó un día con extraña e inusual tranquilidad el viento de la inspiración. Vincent no lo sintió ensimismado en bosquejar girasoles. Los pintaba con el mismo brillo de las flores de los folletos japoneses que había comprado en París. En aquel silencio apacible, el vibrato eólico del viento pareció musitar: ¿por qué no pintas un puente? Aquí ya solo hay frutas maduras. Una vez que sembró la idea, la voz de la inspiración, cual suave brisa, se marchó. París, con sus cafetines al aire libre, era, a finales de 1800, la capital indiscutible de las bellas artes. Los bulevares que serpenteaban en las noches, cual luminosas riberas, bullían de artistas, escritores y pintores. Los restaurantes y cafés a orillas del Sena eran testigos del nacimiento de la Torre Eiffel, el portentoso arco metálico de 4 soportes reticulados que se unían en uno solo y parecían elevarse al cielo al ritmo acompasado de las campanas de Notre Dame. Los autobuses con segundo piso, donde las damas parisinas de guantes de filigrana y grandes y vaporosos sombreros viajaban a las Tullerías, comenzaban a dejar atrás, en las calles y en el tiempo, a los carruajes de caballo. Vincent, de espaldas anchas, ojos verdes, entrecejo ceñudo y exiguas sonrisas como marino de mala mar y artista de trazos fuertes y violentos, cuyas pinturas se consideraban burdas y feas y que serían famosas hasta después de su muerte, había escapado de ese París invernal hacia Arles en un tren albo de nieve. Se hospedó en un hotel barato y al otro día muy temprano pintó el nevado paisaje que lo rodeaba, hasta que el frío lo obligó a pintar desde su cuarto canastas de naranjas, cestos de manzanas, peras, hasta una vara de almendro que encontró junto con una arlesiana en la calle. La joven le brindó una chimuela sonrisa de claroscuros y Vincent, gustoso por esa pequeña muestra amistosa, le hizo un estudio en su hotel. Luego, desde la ventana, pintó el negocio de fiambres que alcanzaba a ver en la sierra de enfrente y, rebuscando, terminó por hacer un cuadro de su cuarto. Cuando el frío amainó, llevando su caballete, lienzo y pintura, se lanzó a pintar muchas cosas. Con esos colores brillantes como el extraño fulgor de su mirada, pintó casi 300 cuadros, desde viejas sillas hasta cielos acrisolados, y al no tener más que pintar, se sentó a pensar y pensó y pensó hasta que llegó la primavera. Vincent no se sentía a gusto, solo y tan lejos del Japón que tanto ansiaba conocer, y imaginaba que allá la lluvia, la campiña, el cielo y aún sus habitantes debieran tener esos tonos iridescentes, amarillos, naranjas, dorados e impetuosos como los trazos de su pincel. Pero en Arles encontró las mujeres más bellas que había visto. Eran majas de ojos claros, pelo negro y piel perlada como la concha nácar. Le recordaban a la hembra silvestre que conoció, con el aroma refinado a rosas y que en su mente coronó de guirnaldas florentinas. Única mujer a la que habló de amores y lo desdeñó. Solo le causaba repulsión el olor a pescado y salitre que tenían en las manos, porque le recordaba aquel mar que lo separaba de Japón. También encontró en Arles y disfrutó apreciar el lento deambular de los volanes de dos ruedas tirados por un esbelto rocinante cuando cruzaban al trote el puente. Una mañana, Vincent, con su barba rojiza, su cabello siempre cenizo por el desaliño, su carácter violento y explosivo, que le daba más aspecto de hombre de mar que de pintor, salió en busca de aquella voz de inspiración y la encontró remolinada sobre el pequeño puente levadizo para carretelas del canal Arles-Bouc. En sus márgenes, las flores tímidas rodeaban a las mujeres que lavaban arrodilladas junto al cauce de aguas marchitas. Con su caballete sobre el pasto, sujetando la paleta y los pinceles, sintió que con el concurrir de aquellos vientos, el aire de Arles tenía la claridad y transparencia apropiada para crear tonos tan bellos y especiales como el de Japón y sus flores. Comenzó con esa idea, afiebrado a pintar el puente, con los tonos naranjas y rojizos de la Provenza, la blancura del tomillo, el verde oscuro del romero, el verde seco del agua en su fluir, y el tenue claror del cielo logró transmitir el rumor de la corriente y el paso de la suave brisa. Tan ensimismado estaba que no percibió el viento de locura de la tramontana que llegó con engañosa suavidad desde los riscos de Italia para impregnarse en su mente. Esperando a su amigo Paul Gauguin en el café de Arles, iluminado por pequeños quinqués, pintó la terraza de mesas blancas y piso rojizo en una calzada gris bajo un techo, bajo una noche de verdes estrellas. Marchó al campo, que era un lugar donde su espíritu se liberaba, aún en el jardín de durazos del manicomio, donde un tiempo se recluyó, cuando el aire de la tramontana ya estaba en su médula. Comenzó a pintar cuadros de gente de campo, un tejedor en su telar, campesinos cenando en su choza en una noche oscura, entre mesas amontonadas con bultos de harina en los rincones, que omitió para hacer sentir el olor del petróleo, donde asaban entre cenizas papas aún con tierra en su corteza. Lo llamó comedores de patatas, y con sus oscuridades plasmó también la pobreza de la choza y la fuerza de los angulosos rostros de sus habitantes. Tiempo después, junto con Gauguin, pintaban en su estudio de la Casa Amarilla. Esto no funcionó y a cada momento se disgustaban. Quería que se comunicaran entre ellos como lo hacían sus amigos allá en París, en el viejo y tradicional barrio de Montmartre. Émile Bernard, Degas y Monet, o el enano grandioso Toulouse-Lautrec. Finalmente Gauguin abandonó el estudio y en un arranque de furia, Vincent con una navaja de barbero se cercenó media oreja y se le envió una mariposilla nocturna de Arles que sobrevolaba sus noches de insomnio. Vincent van Gogh, el pintor que no pintaba sombras, enamorado frustrado de una mujer y de Japón, de sus pintores y sus flores, y autor de cuadros que hoy son gala del impresionismo, dejó el manicomio y marchó a una pensión. Un domingo, rumbo al castillo de Auvers, muy cercano donde alguna vez pintó un cuadro con dos árboles y un cielo del mismo naranja del sendero, recordó inconsolable, en un gusto irrevocable hacia la muerte, a la hembra silvestre de guirnaldas florentinas que nunca llegó. Sacó su revólver y los pájaros volaron alarmados con el estruendo del disparo que se descerrajó en el pecho. Vincent van Gogh, nacido en Zundert, que vivió en Inglaterra, París y la Provenza, ansiando siempre vivir en Japón, que en el manicomio de Saint-Rémy pintó 80 cuadros, murió en 1890 sin saber que hoy son reconocidos como los de mayor fuerza y belleza de aquel pintor, el hombre de una sola oreja. Muy bien. Tu francés es muy malo, sí, pero tu literatura es muy buena. Sí. No tengo la menor idea de cómo se pronuncia. Enrique Salmerón, es un deleite escuchar los cuentos de Héctor Campos. Tienes una voz evocativa. Del otro tema que estábamos, del Playboy, Toño Quinto, tan buenos eran que aún recuerdo aquellos referentes a los de la anatomía femenina. Pues sí. Oye, qué tema, ¿eh? Este es Vincent van Gogh. Sí, es que yo no sabía. Fue uno de los primeros que le imprimieron la idea de movimiento a la pintura. Ya no era estática. Le dio vida y movimiento. Y yo me enteré. Sí, porque el viento se veía ahí en su obra. Ándale, ¿no? Todo eso. Pero fíjate que todo esto que tenía que ver con los impresionistas, con Gauguin y van Gogh, Manet, Monet, todos ellos de Gas. Se burlaban de ellos en las exposiciones. O sea, como era un movimiento muy innovador, sí. Pues en aquella época los diseñaban, se burlaban de ellos. Los consideraban burdos. Sí, ¿no? Sí, como si no supieran lo que estaban haciendo, ¿no? Es más, los contrastes. Yo tengo un amigo de nosotros, de mí y de mi esposa, fue a Ámsterdam y nos trajo un cubito de madera muy especial. Lo puedes desdoblar de varias formas y en todas ellas están las pinturas de Van Gogh. Fíjate que los que no sabíamos mucho de eso, yo me cayó un libro hace mucho de esos, como de supermercado, un medio bestseller, Irving Wallace, creo que era el autor, que se llamaba El anhelo de vivir. Y es una visión novelada de la vida de Van Gogh, de su hermano Theo. Esa relación que tenía, y luego la relación tan pasional que tenía con Gauguin, ¿no? Uh-huh. Que incluso Gauguin dejó a su familia para irse a Tahití, ¿no? Con una nativa de ahí, sí. Se quedó feliz y... Bueno, y es que Vincent nunca tuvo una pareja, a la no, que cito ahí, es la única que se enamora y le habla de amores y ya ella lo desprecia. Pues imagínate con ese carácter. Sí. Jorge MB, sensacional, me encantó el cuento, Van Gogh, uno de mis pintores favoritos. Mariana Ruiz, me ha gustado mucho la lectura y recordó el libro Anhelo de Vivir, mira, es el que te digo. Y hay otro de Henry de Toulouse-Lautrec, de su vida, que es mejor que el Anhelo de Vivir y se llama Moulin Rouge. Ah, a ver, repite, Moulin Rouge. Moulin Rouge. Correcto, muy bien. Y las borracheras espantosas que se ponía Lautrec, y sus amigos, entre ellos Emilio Solá y otros pintores, lo cuidaban porque veían que era un alcohólico sasazo, sí, ya, ¿no? Y llegaba al Molino Rojo a departir ahí con ellos y decía, ¿estás tomando? No, no estoy tomando. Y como estaba enfermo de su pierna, traía un bastón, pero decía, voy al baño. Y en el bastón lo abría así como botella y adentro del bastón traía su pachita, todo el whisky. Y luego ya se iba a los cabarets, ¿no? A pintar a las coristas, sí, ¿no? Porque muchas pinturas tienen que ver con ese. Eso, sí. Es más, hay una película más nueva, yo no me acuerdo si se llama Medianoche en París. Ah, claro, sí, sí, de aquel, sí. Aquel pintor, sí, aquel escritor que llega a París y viene disgustado con la novia porque él tiene ideas diferentes. Sí, no, no es pintor, pero... Es que es un escritor. Pero sí, viaja como una máquina del tiempo. Anda y de repente al llegar a una esquina aparece un coche de los años 20 donde vienen... Le dice, súbete. Sí, ándale. Esa película me gustó mucho, sí, porque... Pues es de Woody Allen. Anda, exactamente. Y ahí aparecen esos personajes. Sí. Pone al pintor, al escritor, Hemingway. Hemingway lo pone como un tipo broncudo, como lo era, uh-huh, ¿verdad? Sí. No, sí, está buena esa de Woody Allen. Bueno, pues muy bien que nos recordaste a los impresionistas, mi querido Héctor. ¿Algo más? Nada más. Que tengas una buena semana. Muy bien. Te agradecemos mucho. El cuento se llama... El hombre de una sola oreja. El hombre de una sola oreja. Yo lo oí porque muchos se años la cortó atrás. En un arranque, sí, ahí de. Pero esta canción es la hizo una canción Alberto Cortés. Ah, pues hay un grupo que se llama La Oreja de Van Gogh, ¿no? Sí, también. Sí, cierto. Sí. Sí, entonces, cierto. Yo me vine a dar cuenta hasta el último, pero Alberto Cortés cantaba El hombre de una sola oreja. Uh-huh. Y así se llamaba su canción, El hombre de una sola oreja. Muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Héctor. Nos vemos la próxima semana. A ver. Bueno, pues vamos entonces con Lowell Fulson. Reconsidera, baby. mind. Why don't you reconsider, baby? Give yourself just a little more time. Como dice la canción, ya con esta me despido. Bueno, pues ojalá que tengan un buen fin de semana y que el lunes estemos aquí juntos, todos los revisteros, ellas y ellos, en una emisión más de nuestro programa favorito, La Revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y todos los compañeros de aquí de Radio, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, Santiago Vázquez, todo el personal que coordina Ernesto Colinot, desde luego un servidor de ustedes, Carlos Romano. Gracias, muchas gracias por su atención. Esto se llama Sister Sledge. Survive. Some people ask me.